Esto es La Rayuela. Escúchanos por 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la mañana de hoy, pues ya está con nosotros la familia Unda. ¿Recuerdan ustedes la semana anterior? Habíamos conversado con el padre de esta familia, Pepito Unda, don José Unda, quien realmente nos conmovió y nos sorprendió con su historia de vida. De él y de su familia, de su esposa Paulina y sus hijas Doménica y Lucía. Conversábamos y pensamos, nosotros, ustedes conocen, pensamos que es importante generar también un espacio en nuestro programa, en la radio, para hablar de cómo están viviendo nuestras familias, nuestras gentes acá en Quito, en el Ecuador. ¿Cómo es la realidad en confinamiento? Porque la pandemia no ha terminado y es algo que parece que no tenemos muy claro todavía. La pandemia no ha terminado. Y ha golpeado y ha cambiado la vida de todos nosotros de diferentes maneras. Entonces les decía, cuando conversábamos con José Unda, pensamos que era importante saber y ampliar esa conversación y esa entrevista con su familia. Ya están con nosotros esta mañana Paulina, Doménica y Lucía, junto a Pepito Unda. Yo quiero darles la más cordial bienvenida. Gracias, gracias por estar en nuestro programa. Gracias también por dejarnos ser parte un poquito y llegar hasta su hogar. Mil gracias por compartir esta historia de vida. Bienvenidas, bienvenido Pepito. Y bueno, simplemente vamos a escucharles la mañana de hoy a ustedes. Me interesaría en este momento escuchar a la jefa de la casa, a la dura de la casa. Muchas gracias, Beatriz, por esta oportunidad. En realidad, estos espacios son importantes para la gente que, primero, que son emprendedores, también que han estado luchando en esta pandemia. Y tú nos estabas preguntando, ¿fue fácil? No fue fácil. De pronto a José le dijeron, gracias. Mi hija Doménica todavía estaba en la universidad. Lucy estaba tratando de salir adelante con un negocio que al final le absorbió una compañía extranjera como es Globo. Ella tenía su empresa que era Domico. Y yo estaba, se supone que bien, pero después de unos días me dijeron, tu sueldo baja, tus horas bajan. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Emprender. Porque ya teníamos la experiencia que Lucy tenía. Y entonces lo que dijimos, ahora, ¿qué hacemos? Habíamos sido clientes de la fábrica de pulpas para nuestro uso personal. Y pedimos un apoyo de parte de ellos. Entonces ellos lo que nos hicieron es nos dieron una buena tarifa, un buen costo, para nosotros empezar a ser sus distribuidores. Entonces ahora lo que estamos haciendo, como José y yo, hacemos la distribución de pulpas. Lucy y Dome nos apoyan haciendo la promoción, haciendo los artes para la promoción. Por otro lado, Lucy ha estado en su negocio, que ella te puede decir qué nomás ha estado haciendo para crear algo nuevo. Paulina, me decía José, y quisiera que un poco nos cuentes, tú eres alguien entendido en promoción turística. Acá. Sí, cuéntanos de tu historia, por favor. Claro, con mucho gusto. Yo he trabajado hasta el día de hoy, creo que unos 32 años en turismo, ¿ya? En realidad no existía mucho esta profesión y yo decidí estudiar por casualidades, porque yo quería estudiar administración de empresas. Pero las cosas fueron diferentes y terminé estudiando turismo. más por un amigo que me dijo, ve, vamos al frente de tu casa, hay un instituto, que en ese tiempo era ITE, y ahora, bueno, es la UTE, ¿no? Y estaba frente a mi casa de soltera. Entonces ahí estudié, y enseguida conseguí trabajo en Metropolitan Touring. ¡Qué bien! Sí. Y estuve ahí algunos años, creo que 7 años. Luego me cambié a otra empresa de barcos, solamente de barcos, porque yo ya tenía experiencia en vender el barco más grande de Metropolitan. Y bueno, pero estamos hablando ya de ligas mayores, Paulina, porque para esa época, Metropolitan era una de las empresas importantes de este país, ¿no? Entonces entiendo que tus conocimientos y tu trayectoria pues avalan un poco tus capacidades y tu experiencia, no hay nada que hacer. Claro, yo les decía a mis hijas, en realidad yo estudié la universidad, pero la mejor universidad fue Metropolitan Touring, porque ahí conoces, te llevan a conocer por todo el Ecuador. Y luego de eso ya salí porque me embaracé y fue más difícil porque el horario ahí era demasiado fuerte. A tiempo completo. Tiempo completo y exagerado. O sea, siempre yo ganaba horas extras porque me quedaba de largo. A veces hasta las 10 de la noche en esos tiempos. Bueno, la verdad es que, mira, tú, como muchas mujeres y muchos hombres de nuestro país pues han tenido que cambiar su actividad abruptamente, ¿no? Uh-huh. Además, con lo inesperado que fue para todos, porque yo digo, nos cogió todos en cuesta, ¿no? Fue tremendo esto. Sí. Pero sin embargo, tú tienes una experiencia formidable y sino que lo tuyo era el turismo, pero mucho tiene que ver con administración, por supuesto. Y aparte de eso, claro. Yo suelo pensar que todas las actividades de la vida fundamentalmente tienen que ver con nuestro sentido común, con nuestro esfuerzo, con nuestra gana de progresar, pues. Ahora bien, está por ahí Doménica, ¿no? Me llamó la atención que había un emprendimiento que tú ya lo estabas realizando fuera de pandemia, inclusive. ¿Cómo fue esto? Doménica, bienvenida, gracias. Háblanos un poquito de ti, ¿qué edad tienes? Yo tengo 22 años, me acabo de graduar ahorita de la universidad, de la carrera de arquitectura de interiores. La verdad, toda la vida he sido una persona bastante creativa, me ha gustado mucho hacer cosas que tengan que ver con mis manos. Me ha gustado desde chiquita hacer pintura, manualidades en general. Entonces, un día estando aquí en la casa, yo tenía una caja de mullos. Y tenía estos mullos desde que era muy chiquita. Y con esto, había visto que mi tía tenía un portamascarillas de mullos. Entonces yo decido hacer para todos aquí en la casa y para mis abuelitas portamascarillas. Con esto surge la idea de empezar a vender este producto y empezar a darle comodidad a la gente, porque a mí me pasaba que cuando yo salía a comer con mis primos o con mis amigos, no tenía dónde poner mi mascarilla. Entonces había que buscar el bolsillo para estarle poniendo, o la cartera, o a veces inclusive en la mesa, y no se sabe quién estuvo antes en ese local y quién ha tocado las mesas. Entonces, claro, uno se saca su mascarilla y ya la tiene colgada aquí y no se te olvide en dónde está. Además, entonces yo empecé con este emprendimiento de hacer portamascarillas que también pueden servir como portalentes y he hecho diferentes diseños a lo largo de este mes más o menos que estoy haciendo. ¿Cómo te está yendo en este emprendimiento? Me ha ido bastante bien realmente. He empezado a vender. Más o menos empecé con familia, de ahí empezó el boca a boca, creé una página en Instagram, se llama bloom-io, ahí posteo un poco de los productos, igual he posteado en Facebook, en los grupos, y me ha ido conociendo gente, me han ido buscando. Igual mi papi les regaló a mis primos esto en Navidad, él me pidió que les haga a todos mis primos, yo les hice a todos, les regalamos esto en Navidad. Cada uno fue diseñado con el estilo que cada uno de mis primos tiene, con los colores que a ellos les gustan. Personalizado inclusive, ¿no? Sí, inclusive. Entonces, si alguien me pide algún modelo exacto, yo lo hago. Qué interesante. Amigas, amigos, miren ustedes, ¿no? Es por ahí es la cosa. Es decir, no podemos quedarnos. No podemos quedarnos, no podemos seguir lamentándonos de esta realidad que estamos viviendo. No hay de otra que pararnos duro, atornillarnos los piecitos a la tierra y hacer lo que debamos hacer en el campo que nos corresponda. Lucy es parte de la familia, es la otra hijita de esta pareja, de José y Paulina. Quisiéramos también escuchar la historia de Lucy. Lucy, bienvenida a La Rayuela, buenos días. Buenos días, Beatriz, muchas gracias. Realmente yo tengo ahorita 27 años y hace más o menos 5 años, después de haberme ido a un programa en Estados Unidos que se llama Work and Travel, decidí emprender con un negocio de delivery, que ahora es bastante conocido, como lo es con Glovo, Uber Eats o Rappi, que existen ahora. Yo empecé en el 2018 este negocio de deliveries y, bueno, lo empecé con una compañera que era mi socia finalmente y manejamos este negocio de una manera en la que, bueno, nosotros hacíamos todo, hacíamos los deliveries, la publicidad, las cuentas, todo realmente. Fue un proceso bastante duro porque tuve que ir aprendiendo muchísimo de mí misma, del negocio, de todo, pero realmente cuando llegó Glovo no pudimos sostenerlo porque el nivel de inversión que ellos tenían era extremadamente grande. Entonces, una empresa chiquitita como la que teníamos nosotros no iba a salir adelante en una época en la que empresas internacionales tenían el dinero suficiente como para manejar esta situación. Así que, bueno, con todo esto, como les contó mi papi en la anterior entrevista, cuando empezó toda la pandemia, estaba yo sin trabajo, estaba simplemente dando un poco de clases, que es a lo que me dedico actualmente, y ahí se me ocurrió, viendo estas maletas que yo había usado para el delivery, empezar a fabricar estas maletas y con esto ayudar a otra familia, que son los que fabricantes de las maletas con los que yo llevo el negocio, y también empezar a ayudar a las personas que no tenían empleo porque había muchísima gente que estaba viviendo solo de los deliveries, de las entregas a domicilio. Así que manejé al inicio de la pandemia un buen número de ventas de este tipo de maletas. Y posterior a eso, realmente he descubierto mi vocación real, que es la de ser profesora. Y a pesar de que me gradué de economista, actualmente me encuentro trabajando como profesora. Tengo varios alumnos diarios, tengo 12 alumnos a la semana. Manejo diferentes tipos de personas, también manejo personas que, dependiendo de sus presupuestos, y para poder ayudarles, para que puedan salir adelante, porque eso creo que es lo más importante en esta profesión de la docencia. Bueno, maestra, ¿de qué eres, Lucy? ¿Qué estás dictando? Soy maestra de inglés y en esta pandemia justo me decidí a sacar un certificado con Cambridge. Es un certificado de inglés avanzado para poder seguir avanzando. Y de momento me encuentro igual ahorrando dinero, colaborando en mi casa para poder igual irme a estudiar una maestría en docencia para seguir adelante con esta vocación que tengo. Amigas, amigos que nos honran con su buena escucha cada mañana, deben estar tan emocionados y inspirados como su servidora. ¡Qué maravilla!, ¿no? Por ahí es la cosa, por ahí es la cosa. Es decir, para empezar, volver a la familia. La familia es lo fundamental, la familia unida es arma poderosísima. En todos los campos, emocionalmente, económicamente, moralmente. Qué importante es realmente que cada uno del núcleo familiar tenga su rol propio y lo comparta con el resto de personas. Algo que me ha llamado la atención de Lucy es que ella nos comenta casi que está, bueno, está siendo maestra, pero con precios diferenciados. Es decir, de acuerdo a la posibilidad del alumno, de su familia, pone ella el costo de estas clases. Felicitaciones, Lucy, y gracias. Porque eso da cuenta de tu solidaridad, eso da cuenta de la formación que te han dado tus padres, que has compartido con tu hermana. Es decir, también por ahí hay que comenzar a pensar, o sea, no soy solo yo el centro del mundo y todos me sirven, ¿no? Y todo quiero solo para mí. No, somos parte de una gran familia, de un gran conglomerado de seres humanos que deberíamos más bien comenzar a practicar el trueque, digo yo. Yo sé hacer esto, yo te enseño, tú enséñame lo otro. Yo tengo esto, te doy, dame esto que yo no tengo. En fin, me parece que es por ahí. Esta mañana estamos hablando con la familia Unda. ¿Cuál es tu apellido, Paulina? Salazar, Paulina Salazar. Unda Salazar. Los puntales de la casa, Pepito y Paulina, y otros dos puntales también de este hogar son Doménica y Lucía, sin duda alguna. Bueno, Pepito, buenos días, bienvenido. Ahora sí, yo quiero escucharte. Estamos felices de escucharles esta historia de familia, esta historia de sobrevivencia, ¿por qué no decirlo así? Esta historia de amor también, de respeto mutuo. ¿Cómo te sientes? Buenos días con todos los oyentes, contigo, Beatriz. Me siento feliz, obviamente, porque el tener a la familia, estar con la familia, el producir con la familia, como tú dices, la base del mundo, es la base de todo lo que se tiene que hacer. Mira, las chicas no te han contado, como yo te decía, hay hoy la tecnología, la que nosotros que tenemos nuestra edad ya queremos seguir aprendiendo. Crearon también en una de las redes sociales de ellas una página que se llama Tasting Quito. No le entiendo bien, muy bien a la palabra completa en inglés, pero no sé si ella nos va a contar, si lo permites. Es una página donde, a través de una red social, promocionan restaurantes y comida a nivel de Quito y un poquito también a nivel nacional. Justo dentro de esta pandemia ha sido espectacular lo que las chicas han hecho. Tienen alrededor, creo que, de 5.000 a 6.000 seguidores ya. ¡Caramba! Imagínate lo que es para un emprendedor. Te comento un dato. Un señor que hace una pizza muy, muy rica en el norte de Quito y que en la pandemia se quedó sin nada, pues la página de Lucía y de Doménica le ayudó, les ayudó. Él pudo promocionarse. Ya había 5.000 personas que podían conocer de esta pizza. Y así te podrían ellas contar cantidad de restaurantes, pequeños negocios, pequeños emprendimientos familiares que han sido promocionados a través de esta página. Si les damos unos minutitos, tal vez. Pero con mucho gusto. Permite, por favor. En eso estamos, en eso estamos. Nos interesa mucho precisamente saber qué está pasando con nuestra gente, con nuestros jóvenes, con nuestros mayores y adultos mayores también, por supuesto. A ver, chicas, ¿cuál de las dos? Yo te cuento un poquito. Todo esto de Tasting Quito, que bueno, es Tasting es probando, por eso es probando Quito, y bueno, Tasting está la palabra en inglés, comenzó con mi emprendimiento inicial, que era Domico, porque la idea era promocionar por medio de esa página los deliveries. Entonces, eso empezó de esa forma. Pero realmente ha ido evolucionando. Y con mi hermana, cuando empezó la pandemia, obviamente que sí fue una etapa bastante dura cuando todo esto empezó. Estábamos publicando cosas regularmente. Hemos llegado en 2 años a 5.000 seguidores. Todo esto empezó en 3 años más o menos. Todo esto empezó en el 2018. Y a partir de eso hemos logrado también ir a varios lugares nuevos de Quito, pero también en el tiempo de pandemia se nos ocurrió un sistema de concursos, porque como todo estuvo cerrado tanto tiempo, fue muy difícil llegar a las personas por medio de esta página. Así que se nos ocurrió un sistema de concursos y contactamos a muchas marcas y les dijimos, miren, nosotros les hacemos promoción en nuestra página y ustedes le entregan un regalo a las personas que vayan ganando estos concursos. Así nosotros ganamos seguidores, ustedes ganan seguidores y ganan nuevas personas que les compren cosas. Así que empezamos a manejar este sistema, ganamos algunos seguidores también en este tiempo, las personas estaban muy contentas porque tenían que hacer algunas cosas que se hacen en las redes sociales, yo qué sé, compartir el post, etiquetar a más personas y seguir ciertas reglas para que puedan ganarse los premios. Normalmente eran platos de comida, digamos, sí. La pizzería regalaba una pizza completa. Uh-huh. Si era un negocio de fruta seca, regalaba la fruta seca. Y así también varios emprendimientos nos han ido trayendo sus cosas para que les podamos postear en nuestras historias. De esa forma nos hemos manejado. Dominica, ¿y solo ganan seguidores o también ha habido para ustedes una remuneración? Aún no hay una remuneración, pero esperamos que algún día esta página sí nos empiece a dar remuneración. En este momento estamos más que nada apoyando a emprendedores. Muchas veces las cosas que nos traen no les pedimos nada a cambio de dinero, sino que posteamos las cosas que ellos nos traen para hacerles publicidad también a ellos. Y como ya les dije, yo más o menos soy la parte creativa, entonces en realidad yo hago la parte de la imagen de la página y mi hermana es la parte escrita de nuestra página en Instagram. Me parece tan interesante esto porque pues es una iniciativa de solidaridad total, ¿no? Yo digo, a lo mejor se podría pensar también, por ejemplo, en barrios quiteños donde no esté todavía, estoy hablando, por ejemplo, de mi barrio. Les digo literalmente, es un barrio bastante nuevo, donde hay muchos negocios. Y quienes hemos venido a vivir acá estamos los más antiguos, por ejemplo, 8 años, digámoslo así. Pero no tienen idea cuánta gente vive acá. Estoy hablando de Ciudad Bicentenario en Pomaski. ¿No? Y hay negocios de primera, pero no los conocemos todavía, no sabemos. Sería formidable, claro que, bueno, ya para esto se requeriría también un poco de investigación, de saber estos negocios y entre todas estas manzanas nuevas, propiciar esto, que los unos se conozcan con los otros y hacer lo que ustedes están haciendo. Es decir, añadir ese plus nada más, pero ustedes ya tienen caminando todo un proyecto empresarial que me parece formidable. Amigas, amigos, esta mañana nos reciben en su casa virtualmente la familia Hunda Salazar. Pepe, Paulina, Doménica y Lucía. Creo que es el momento realmente de seguir caminando. Y este es un ejemplo de vida inspiradora absolutamente. Yo quiero invitarles a ustedes, queridos oyentes, queridas oyentes, que en la medida de lo posible repliquemos estos ejemplos, sigamos adelante. Yo creo que los ecuatorianos, los quiteños, somos gente de honor, somos gente de trabajo, somos gente honrada, gente creativa. Este es un ejemplo de ello. No nos dejemos abatir por nada, por nadie. No dejemos que nadie nos ponga ideas en la cabeza que no son las nuestras. Tenemos como ecuatorianos mucho que dar, orgullosamente, dignamente. Realmente somos gente de primera. Insisto, este es un ejemplo de vida, la familia Hunda Salazar. Yo quiero agradecerles a ellos profundamente su tiempo, su sencillez, la generosidad de compartir estas experiencias con nuestro público. Mil gracias, un abrazo a la distancia, que tengan mucha suerte, realmente, que gracias, tengan mucha suerte, muchos gracias. Éxitos. Muchas gracias. Salud sobre todo, mucha salud. Igualmente. Muchas gracias, estoy a las órdenes. en lo que pueda y podamos servirlos desde acá, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora, pues cuenten con nosotros. Buenos gracias, días. Muy amable. Lindo día. Gracias. De igual gracias. Manera, a ustedes gracias.